fresca de mi alma y mi rostro, aunque el amanecer ya no traiga más luz y en el mar ya no existan más las olas y las gaviotas no puedan ya volar, te amaré como a nadie te ama. Se detiene y no avanza, por más que intenta ya.